Alguien dijo alguna vez que la religión, la política o incluso nuestro equipo de fútbol son aspectos de la vida que causan división entre los seres humanos. Pero sabes, la Biblia nos enseña que lo que realmente causa división a las familias y los seres humanos son el egoísmo, el orgullo, la incapacidad del ser humano de reconocer la valía, el criterio, la opinión de los demás. Esta semana estaremos estudiando las claves para la unidad familiar. Quisiera invitarte a buscar en tu Biblia, ya sea en tu teléfono, computadora, o así como la tengo físicamente, el Evangelio según San Juan, capítulo 17 y el verso 21. Nos habla el texto base que vamos a utilizar. Dice la palabra de Dios, San Juan capítulo 17, verso 21. Para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Maravilloso. Representar la unidad es lo que le demuestra al mundo de qué estamos hechos, quién reina en nuestro corazón. Vamos a ver lo que la palabra de Dios habla. El apóstol Pablo nos dice en la carta a los Gálatas, capítulo 3, versículo 28, que ya no hay judío, que ya no hay griego, que no hay esclavo, no hay libre, no hay hombre o mujer, porque en Cristo todos somos uno. ¿Será posible que ya no existan personas de nacionalidad judía o nacionalidad griega? ¿O que no haya el género femenino o masculino? ¿Es eso lo que Pablo está diciendo? No, Pablo nos está diciendo que ahora todos somos uno en Cristo. ¿Por qué? Porque a través de Cristo tenemos la salvación. Hombre, mujer, esclavo, libre, rico, pobre, todos somos salvos a través de la cruz de Cristo. Nos presenta el apóstol Pablo la epístola a los Efesios, capítulo 2. ¿Cómo se materializa este asunto de la unidad en Cristo? Dice específicamente el versículo 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Qué maravilloso mensaje nos presenta la cruz. Comprende el contexto, cómo Pablo utiliza el idioma de la cruz para que podamos entender que solamente a través de Cristo, sabes, la fama no te salva, el dinero no te salva, tu posición social, tu educación, nada de eso. Solamente es la cruz de Cristo y en eso somos todos iguales. Todos necesitamos a Cristo como nuestro Salvador. Allí es que no hay diferencia. Allí es que la palabra nos enseña que Cristo no hace acepción de personas, que todos somos uno. Y ahora, siendo nosotros redimidos por Cristo, ahora siendo nosotros salvados por Cristo, ya entendemos que la salvación es por la fe. Se produce un cambio en la vida del ser humano. ¿Qué cambio es este? Bueno, dice la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron ya. Todas son hechas nuevas. Qué maravilloso el mensaje, hermano querido. Cuando venimos a Cristo, no importa cómo hemos llegado, Hemos llegado sucios, manchados por el pecado. Hemos llegado por nuestros errores, fracasos. Hemos caído, hemos sido derrotados una y otra vez. Pero ahora llegamos a Cristo. No importa tu condición, Cristo te recibe, te hace una nueva criatura. Una página en blanco es escrita en tu vida. Tu pasado no cuenta, has sido perdonado. Pero ¿sabes qué debe ocurrir en la vida del ser humano cuando ha sido transformado? Ahora son transformados sus deseos. Ahora decide amar a Cristo. Eso es lo que nos convierte en un solo individuo. Que nos une la cruz, nos une el mensaje del amor. Sabes, el apóstol Pablo escribiendo a los Romanos capítulo 6 nos dice que fuimos sepultados con Cristo a través del bautismo. El bautismo representa ese lugar donde muere ese viejo hombre. Cuando el hombre es sumergido en la pila bautismal, el hombre, el ser humano, la mujer, el griego, el esclavo, el judío, el libre, todos deben pasar por ese proceso, morir al viejo hombre, morir a las tendencias pasadas. Debe crear una nueva vida. Cuando sales del agua en la pila bautismal, reconociendo que Cristo murió en tu lugar. Cuando reconoces que el inocente murió por el culpable, ya no hay orgullo, ya no hay egoísmo. Ahora reina Cristo en el corazón. Ahora hacer su voluntad es lo que es natural. Hemos, estudiando la palabra, comprendemos que aunque reconocemos que somos egoístas, que aunque entendemos que nuestra naturaleza nos inclina al lado pecaminoso, yo soy primero, yo soy segundo, no tengo espacio para los demás. Esa es tu naturaleza y es la mía también. Pero ahora cuando Cristo llega a la vida del ser humano y ocurre esa metamorfosis, eso que llaman el arrepentimiento, la metanoia en el término griego, que es un cambio en la conducta, un cambio en la mente. Ahora, antes nuestros miembros estaban vendidos al pecado, pero ahora se produce ese nuevo nacimiento y yo deseo amar a Dios con toda mi mente, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Deseo servirle. Esa evidencia de un cambio representa la unidad que estamos hablando. Por eso vamos a la iglesia y encontramos un grupo de creyentes. No son perfectos. Desean adorar a Dios, desean alabar a Dios. Entonces, querido, yo quisiera que pudiéramos ver cómo ocurre ese cambio, cómo Dios va transformando la vida del creyente. Eso solamente ocurre a través de la cruz de Cristo. Eso nos hace hijos de Dios, hermanos de Cristo, herederos de las promesas gloriosas y maravillosas que el Señor nos ha dado. Así que te invito a confiar hoy en las promesas de la cruz. Recuerda, la Escritura dice que para que el mundo sepa que tú y yo somos discípulos de Cristo, debemos estar unidos. Debemos tener un mismo pensamiento. Oh, sí, puede haber diversidad de pensamiento. Puede ser que tú pienses de una manera. Puede ser que yo piense de otra manera. Pero ¿sabes qué? Al final del día, siempre nos va a unir el propósito para el cual Dios nos ha llamado. Y Dios nos llamó a salvación. No importa dónde te encuentres, no importa cuál es tu situación. Cristo te llama hoy, abre tu corazón, permite que Él entre a tu vida y sé uno con Él y sé uno conmigo. Que tú y yo seamos uno a pesar de nuestras diferencias, a pesar de que pensamos diferente. ¿Sabes, querido? El mensaje de la cruz es un mensaje maravilloso. Todo el que entra por esa cruz tiene salvación y tiene vida eterna. Yo quisiera en esta hora invitarte para que puedas compartir este mensaje con otros. Dios te bendiga. Nueva Versión Internacional nos dice que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros y a todos tal como nosotros los amamos a ustedes. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12. En la oración intercesora de Jesús, registrada en Juan capítulo 17, versículo, bueno, todo el capítulo 17 de Juan, pero Jesús hace una oración específica, ora por sus discípulos, ora por nosotros quienes iban a creer en el Evangelio a través del ministerio de los apóstoles y los discípulos. Pero es interesante porque Jesús pide por la unidad. Y hemos entendido que esa unidad es lo que demuestra que somos sus discípulos. Tomando el contexto o tomando el texto que acabamos de leer del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica, encontramos que Pablo nos habla de crecer en el amor. Es decir, nos une la cruz. La cruz produce amor porque es imposible no amar a alguien que dio su vida por ti sin esperar nada a cambio. Eso hizo Jesús por ti, por mí. Ahora bien, entonces, si el apóstol Pablo nos persuade a crecer en el amor, bueno, tendríamos entonces que conocer qué es el amor. Bueno, la Escritura dice que el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8. Así que dice el mismo apóstol Juan que nosotros le amamos a él. ¿Por qué razón? Oh, porque él nos amó primero. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, verso 9. Entonces, el amor es la base de esa unidad. No estamos contradiciéndonos. La cruz nos muestra el amor de Dios. Y a través de la cruz sentimos el amor inmensurable de Dios. Y ese amor se materializa en que no solamente amo a Dios, ahora amo a mi prójimo, amo a mi hermano. Ahora bien, porque si no amo a mi prójimo a quien he visto, ¿cómo he de amar a Dios a quien no he visto? Recuerde que estamos hablando de la unidad. Y hemos dicho que la unidad se materializa a través de la cruz. Porque allí no hay diferencia. Allí no importa si eres famoso, no importa si eres de alguna nacionalidad, país de origen, todos somos uno en Cristo. Ahora bien, yo quisiera que analizáramos brevemente, porque el apóstol Juan, que escribe su evangelio allá cerca del año 95, 96, después de que Cristo muere, yo recuerdo algunas escenas interesantes de Juan. El doctor Lucas, en su evangelio, capítulo 9, versos 54 a 55, nos relata que un día Juan, respondiendo a una orden de Jesús, fue a preparar un lugar y habló con los samaritanos para que recibieran al maestro. Y dice el relato bíblico que los samaritanos, al ver su aspecto, que eran judíos, que tenían aspecto de ir a Jerusalén, los rechazaron. Y el apóstol Juan hace una alusión muy interesante. Le pregunta a Jesús: Señor, ¿mandamos a que descienda fuego del cielo para que los consuma? Me parece que Juan no tenía mucho amor en el corazón, ¿cierto? Pero saben, yo quisiera que pudiéramos entender que Juan estaba en el proceso de aprender, igual que tú y yo. La cruz es nuestra escuela, es nuestra maestra, nos enseña que solamente a través de la cruz y del amor de Dios podemos compartir ese amor con los demás. El apóstol Pablo nos escribe en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3, ese pasaje famoso, maravilloso, que nos habla del amor. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso. ¿Sabes? Pero ¿qué crees si en lugar de utilizar la palabra amor, yo te lanzo un reto. Colocas tu nombre allí. Yo voy a hacerlo en esta hora. ¡Qué maravilloso! Toma tu Biblia, toma este pedazo de papel y copia estos cuatro versículos que voy a leer y vas a sustituir la palabra amor o el verbo amor o amar y vas a poner tu nombre allí. Yo lo voy a hacer por ti. Mira qué interesante. Javier es sufrido, es benigno. Javier no tiene envidia. Javier no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, sino que se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Javier nunca deja de ser. Interesante, hermano querido. No vayan a lanzarnos piedras. Es un ejercicio que debemos hacer todos. Estoy yo reflejando el amor de Cristo. Porque allí hemos hablado a través de este repaso que hay cosas que nos dividen. Y la gente dice, bueno, el partido de fútbol nos divide. Si soy de un equipo o de otro. El partido político o mi creencia religiosa. Pero la realidad es que sabemos que las cosas que realmente nos dividen, el orgullo, el egoísmo, el querer que mi pensamiento prevalezca, no aceptar tu opinión, no respetar la diversidad. Entonces, fíjese lo que Jesús nos dice. En el Evangelio según San Juan capítulo 13, versículo 35, Jesús le dice a sus discípulos, 34 y 35, hijitos míos, le dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy. ¿Cuál es ese mandamiento nuevo? Oh, ya recuerdo, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Es interesante, porque cuando miramos el libro de Levítico, capítulo 19, verso 18, nos dice que debemos amarnos los unos a los otros, que debemos amar a nuestro prójimo. Pero Jesús ahora nos dice que debemos amarnos, Levítico nos dice amarnos como a nosotros mismos. Sin embargo, Jesús te dice hoy, ama a tu prójimo como él te amó. ¡Wow! Te preguntas, ¿cómo ama Jesús? Te doy una respuesta. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes lo que significa eso? Que el amor verdadero da. Que el amor verdadero no espera. Que el amor verdadero está presto siempre a dar lo mejor de sí sin esperar nada a cambio. El apóstol Pablo a través de la carta a los Romanos nos dice que Dios envió a su Hijo cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Lo que quiere decir es que cuando no teníamos nada que ofrecer, Dios envió a su Hijo a morir por ti y por mí. Yo quiero invitarte, ¿sabes?, a que le pidas a Dios de todo corazón, que renueve, como decía el salmista en Salmo 51, un espíritu recto dentro de ti. Que puedas tú adorar a Dios y amar a tu prójimo como Él te amó a ti. Dios te bendiga. escritora nos registra las siguientes notas. Si se pusieran a un lado el orgullo y el egoísmo, 5 minutos bastarían para eliminar la mayoría de las dificultades. Eso se encuentra en el libro Primeros Escritos, escrito por la sierva de Dios Elena G. de White, página 154. No podemos negar que el pecado ha causado estragos en los seres humanos. Lo vemos por doquier. Vemos la maldad como aumenta cada día, como el hombre es inventor de males, cada día peores. Y uno se pregunta, ¿será que esto puede cambiar? Bueno, esta cita inspirada nos dice que 5 minutos bastarían, pero sabes, querido, eso no va a suceder. Hay una ilustración interesante, por lo menos no va a suceder en este tiempo, va a suceder cuando Cristo venga, amén. Pero hay una ilustración interesante que nos muestra cómo el pecado ha causado esa, digamos, disfuncionalidad en los seres humanos. Los más chiquitos, todos los que tenemos niños, sabemos que son egoístas. Tengo 4 hijos, tengo 2 niñas pequeñas en mi casa que viven conmigo, 6 años y 8 años. Y es interesante porque andan peleándose. Esto es mío, no te lo presto, te lo quito, dame. Hay una que tiene una cosa y si la otra, su hermanita tiene algo, ella también lo quiere. Y uno dice, pero ¿por qué son así? ¿Por qué si ambas tienen? ¿Estás comprendiendo lo que significa el egoísmo? ¿Ves cómo nuestra naturaleza pecaminosa ha causado daño en los seres humanos? Y habemos hablado que el egoísmo causa separación. Y nosotros estamos hablando de las claves para la unidad familiar. Hay un texto que me agrada, se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 2, versículos 3 al 5, y me llama la atención poderosamente la cita que dice el apóstol Pablo allí. Dice, haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Y cuál fue ese sentir? Dice, que no estimó como cosa alguna ser igual a Dios, sino que se humilló. Y se humilló hasta la muerte. Y no cualquier muerte, sino muerte de cruz. El consejo del apóstol Pablo para nosotros, los cristianos, los seguidores de Jesús, es que imitemos a Cristo. Y Cristo no estimó como cosa a qué aferrarse ser Dios. Él es Dios. Estaba en el reino, en su trono, recibía la gloria, la honra, el poder. Sin embargo, él estuvo dispuesto a encarnarse, a humanarse. El verbo, dice el apóstol Juan, se hizo carne. Juan capítulo 1, verso 14. Y habitó entre nosotros. Yo sé, no lo puedes comprender, yo tampoco, querido. No puedo entender tan profundo e insondable amor. Pero sí eso nos enseña lo que queremos enseñar hoy y compartir contigo. Cristo te llama a seguir su ejemplo, a ser humildes. ¿Sabes? Y las personas piensan que humildad tiene que ver con estrata social, con nivel económico. Una persona humilde porque no tiene recursos económicos. No. Hay personas de muy pocos recursos económicos, pero muy altaneros. Y hay personas con muchos recursos económicos, pero son muy humildes. Eso no tiene que ver con eso. La humildad que nos enseña la Biblia, que el apóstol Pablo nos habla de Cristo, es el negarse a sí mismo, negarme al yo. Es no querer imponer mi voluntad, es no querer que se haga lo que yo quiero hacer. Es que Cristo dejó su posición siendo Dios. Y se humilló, bajó a la tierra, al mundo pecaminoso. No cuando acababa de pecar este mundo, no cuando acababa de caer este mundo, sino después de 4,000 años de pecado, donde el hombre había multiplicado la maldad. ¿Sabe? Yo quisiera que tú y yo pudiéramos captar esta escena, porque es fundamental para nosotros comprender de qué es lo que está hablando este versículo. La unidad en la familia ocurre cuando nosotros estamos dispuestos a ceder nuestra posición. No porque esté abdicando a mis principios y valores. Se refiere a que ponemos en primer lugar el bienestar de la familia, el bienestar de la mayoría, el bienestar del común. Es cuando papá decide, no, vamos a hacer como mamá quiere que se haga hoy. Tal vez mañana la hermanita le va a ayudar a su hermanita, tal vez van a aprender a compartir, dejar a un lado el egoísmo. El egoísmo no es otra cosa que querer siempre ser yo el que tenga la última palabra. Es que sea yo al que se le escuche. Es yo no prestar atención a lo que alguien me está diciendo. La Biblia nos dice a través del apóstol Pablo. Es que es increíble, hermano. Yo me maravillo de pensarlo. Que Dios, siendo Dios, se hizo hombre. ¡Qué mensaje poderoso! Pero se hizo hombre para morir en una cruz, para que tú y yo tuviéramos lo que Él merecía tener. ¿No te parece eso un ejemplo excelente de humildad? Saben, la Biblia nos dice en Mateo capítulo 7, versículo 16, que cuáles son los frutos que nosotros llevamos. ¿Cuáles son los frutos? Y yo quiero que tú analices esa pregunta, ¿verdad? De acuerdo a sus frutos los conoceréis. Porque este proceso de transformación en la vida de un ser humano no ocurre si no alimentamos la vida espiritual. Es decir, este proceso no sucede en el vacío. Necesitamos tiempo con la palabra. Necesitamos contemplar ese milagro de ese Dios creador que un día se hizo hombre, que se humilló. Sabes, querido, humillarse, hemos dicho repetidas veces, no tiene nada que ver con que degradar tu posición. Tiene que ver con reconocer que es mejor el bien común que mantener mi posición. Muchas veces queremos ganar, no importa qué, y podemos ganar, pero sabes, terminamos perdiendo. Terminamos con una familia disfuncional, una esposa que no es atendida. Y yo entiendo y estoy seguro y estoy convencido que no es lo que tú deseas. Esposa que me está mirando en este momento, yo estoy seguro que no quieres perder tu matrimonio, no quieres perder tus hijos. Entonces, como familia, vamos a tomar esta posición que el Señor nos enseña, que Jesús nos enseña, no con palabras, sino con sus actos. Él era Dios, 100% Dios, es Dios, 100% Dios. Sin embargo, para Él no fue importante. Vino a este mundo, se hizo hombre, se humilló para que tú y yo hagamos lo mismo. ¿Qué consejo nos da el apóstol Pablo respecto a la humildad y el servicio en las relaciones? Bueno, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, perdóneme, a los Efesios, capítulo 5, versículo 21, nos da el siguiente consejo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. ¡Wow! ¡Qué versículo poderoso! Someteos unos a otros. ¿Saben? Si hay una acción difícil para el ser humano, es someter su orgullo, su voluntad a otra persona. El ser humano no le agrada eso. Los seres humanos queremos imponer nuestro pensamiento, no importa en qué relación, en qué posición. Todos queremos imponernos, es nuestra naturaleza. Pero el apóstol nos dice, sométanse. Y es interesante porque cuando estudiamos lo que significa la palabra someterse, significa ubicarse humildemente ante otra persona sobre la base de una decisión voluntaria. Paréntesis, negrita, subrayado, voluntariamente. No es obligado. Si siento que hay una obligación de mi parte, no se está cumpliendo el mandato que el apóstol Pablo me da. Debe ser una decisión que yo tomo de someter mi voluntad por el bien de la unidad. Recuerda, estamos hablando de las claves para la unidad familiar. Necesitamos reconocer que, como hemos mencionado, no puede haber egoísmo, no puede haber orgullo, no puede haber un yo primero, yo segundo. Debe existir esa decisión de someterme a la otra persona. ¿Cómo así? Bueno, ejemplo tenemos a Jesús, que nos enseñó y hemos hablado de que Él, siendo Dios, no estimó como cosa alguna, sino que se humilló. No estimó como cosa alguna ser igual a Dios. Se humilló, se sometió, si lo quieres utilizar en un lenguaje parecido o relacionado. Nosotros tenemos que analizar y comprender lo que estamos discutiendo en esta temática de la sumisión para la unidad de la familia, para esa cualidad. ¿Saben? En la epístola a los Efesios, tanto en el capítulo 5 y el capítulo 6, se presentan tres ejemplos de relaciones donde hay, técnicamente, no debería ser, pero donde hay una parte fuerte y una parte sometida. La primera, Efesios capítulo 5, versículo 22, dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Efesios capítulo 6, versículo 1, nos dice: hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor. Es interesante. Y lo mismo dice sobre los siervos. Obedeced, Efesios capítulo 5, capítulo 6, debo corregir, verso 5. Siervos, obedeced a vuestros amos. Qué interesante, querido, que por alguna razón el primero que se menciona es la parte débil. Y usted se preguntará, ¿y eso por qué? Ah, porque la clave está en que la persona, cuando siente que está siendo oprimida, su tendencia va a ser a rebelarse. Cuando tú sientes que alguien está oprimiéndote, que tú eres víctima de una circunstancia, nuestra inclinación natural es a defendernos. Entonces yo digo, no, no me voy a someter, voy a luchar, voy a pelear. Por eso el apóstol le dice a la esposa, claro, querido, allí claramente dice, así como el esposo está sujeto a Cristo. Un hombre que ama a Cristo nunca maltrata a la esposa, respeta su identidad. Respeta su idiosincrasia, respeta su forma de pensar, la valora. Claro que sí. No estamos sugiriendo, y el apóstol Pablo no está sugiriendo que usted se someta como una mujer maltratada. No, no. Pero lo que el apóstol dice, que para la unidad no debes sentirte que estás siendo oprimida. Porque voluntariamente, dice Gálatas capítulo 5, lo acabamos de leer, versículo 1, 21, debo corregir, someteos pues unos a otros en el temor de Dios. Ahí está la condición, es en el temor de Dios, es en el amor de Dios, es en el respeto de la relación que está sujeta a Dios. Pero vuelvo y hago hincapié, quiero que notes el énfasis, es voluntariamente. ¿Por qué? Porque ya yo no me pertenezco, porque ya hay alguien que gobierna mi corazón. Ese se llama Cristo Jesús. Y cuando Cristo Jesús gobierna tu vida, tu corazón, mi mente, mis pensamientos, mi corazón son agradarle a Él. Entonces ahora yo decido someterme a Dios y así me someto a mi esposa. Se somete a su esposo. Me someto a mi padre, a la autoridad. Interesante, queridos, lo que nos está enseñando. ¿Cómo podemos o cuáles son esas claves para mantener la unidad dentro de la familia? Usted no está perdiendo nada si usted toma la decisión de, por el bien de la familia, someterme a mi marido, a mi esposa. Claro, yo hago la aclaración y lo vuelvo a explicar. La condición es en el temor de Dios. ¿Sí? Está claro lo que dice el apóstol Pablo. Pero queremos hacer el hincapié, o queremos resaltar el aspecto de que la familia va a progresar cuando una de las dos partes decide amar a la otra parte, incluso hasta voluntariamente someterse a la otra parte. Hace poco leí una historia que vino en un libro, se llama Todo Miembro Involucrado, y hablaba de esta joven que se casó con este hombre, que era un hombre que tenía una empresa de la aguja, tenía una fábrica de ropa. Ella se casa con el hombre en contra de la voluntad de la madre del hombre, y como la madre no los dejaba ser felices, deciden irse a los Estados Unidos y abandonarlo todo. Y al cabo de unos meses la madre llegó hasta donde vivían su nuera y su hijo, a escondidas de ella. Y la historia dice que sin duda la mujer, ahora con sed de venganza, comenzó a hacerle la vida difícil a su nuera. Estaba con coraje, le había llevado a su hijo, ella no aprobaba la relación. Y dice el texto, o dice la historia, que esta mujer conoció a Jesús y Jesús llenó su corazón. Y ella comenzó a devolver todo el mal que su suegra le hacía con bien, con amor, con cariño, con oración, con entrega. Es decir, voluntariamente, por amor a Jesús, se sometió. ¿Saben, querido? El desenlace de la historia dice que esta mujer pudo ganar a su suegra y a su esposo para Cristo. ¡Qué ejemplo maravilloso de lo que Dios puede hacer cuando yo estoy dispuesto, dispuesta a someter mi voluntad, mi orgullo a los pies de Cristo! Hoy te invito a que puedas poner en práctica, no importa cuán difícil sea la situación, sométete a Cristo y Él hará. pudiéramos definir en una palabra el éxito o el fracaso en una relación, llámese de amistad, de parejas, matrimonio, de trabajo, esa palabra fuera compromiso. Una vez, mientras cursaba mis estudios en maestría, en liderazgo, me pidieron que seleccionara a un compañero y para hacer un equipo de trabajo. ¿Y qué cualidad era la que me motivaba a escoger a ese compañero? Y recuerdo que puse solamente una palabra, compromiso. Había visto que el compañero, cuando se comprometía con algo, cumplía. Y yo creo que eso es lo que hace o lo que nos puede llevar al éxito o al fracaso en cualquier relación, compromiso. Un compromiso es tomar una decisión y llevarla a la acción, aunque en el camino hayan dificultades. Vamos a analizar algunos ejemplos de historias bíblicas que no parecen haber tenido un buen momento, pero terminaron con un final feliz. Y podemos mencionar a Jacob y a Esaú. Usted conoce la historia, la traición de Jacob, el engaño hacia su hermano, 20 años de separación. Y luego de aquella lucha conocida entre Jacob y el ángel de Jehová, o sea, y Cristo, hubo aquel reencuentro. Y es interesante porque luego de que ellos hablan y se reencuentran, Esaú le dice a Jacob, estoy en Génesis capítulo 33, versos 12 y 14, le dice, ve, yo te voy a acompañar. Y Jacob le dice, no, no, ve tranquilo. Tengo animales, niños, no quiero retenerte, ya tú y yo estamos en paz. Aquel compromiso que alguna vez tuvieron de niños, aquellos recuerdos, aquel ejemplo de esos padres, pudo hacer que aquella historia triste de la vida de ellos pudiera terminar en un final feliz. Puedo hablar de Ruth y Noemí. Qué valor el de Ruth. Tu Dios será mi Dios. Qué compromiso. Yo hice compromiso contigo, le dijo Ruth a su suegra Noemí. No importa que ya no tengas hijos. No importa que no tengas que ofrecerme. Yo hice compromiso contigo y voy a permanecer contigo. Así podemos hablar de Oseas, su esposa. Usted conoce la historia. Una y otra vez, la esposa de Oseas, un tipo del pueblo de Judá, del pueblo de Israel, que vez tras vez abandonaba a Dios y Dios volvía a buscarlos. Ese es el tipo de compromiso que nosotros debemos emular. Ese es el tipo de compromiso del cual tenemos ejemplo, porque aunque nosotros le hemos dado la espalda a Dios consistentemente, Dios sigue allí llamando a la puerta de tu corazón, tocando, y si tú abres, Él entra, cenará contigo y quedará allí en tu corazón. Ese es el deseo de nuestro Dios. Quisiera compartir algunas notas interesantes que nos llegan a través de la pluma inspirada. Nos dice la unidad. La primera obra de los cristianos consiste en estar unidos en familia. Esa es nuestra primera iglesia. Nuestra primera iglesia debe estar unida. No es el anciano, el primer anciano, el director misionero. Eso está bien, es importante. Pero donde primero se tiene que ver la unidad es en el hogar. Un hogar feliz, unido, donde el respeto y el compromiso es la base. Nos dice el hogar cristiano, página 37, cuanto más estrechamente estén unidos los miembros de una familia en lo que hay que hacer en el hogar, tanto más elevadora y servicial será la influencia que ejerzan fuera de él el padre, la madre, los hijos y las hijas. Hogar cristiano, página 37, interesante. Cuando las personas pueden observar esa unidad dentro del hogar, van a ser atraídas hacia ese hogar que representa a el amor de Cristo Jesús. El secreto de la unidad familiar nos dice, lo que causa división y discordia en las familias y en la iglesia es la separación de Cristo. Mire qué interesante. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. Acercarse a Cristo es acercarse unos a otros. El secreto de la verdadera unidad en la iglesia y en la familia no consiste en la diplomacia, ni en la administración, ni en un esfuerzo sobrehumano para vencer las dificultades. Aunque habrá que hacer mucho de esto, sino en la unión con Cristo. Hogar Cristiano, página 169. Jesús nos dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5, permaneced en mí. Y dijo él, sin mí nada podéis hacer. Es decir, hemos aprendido, hemos estudiado que la cruz es ese camino que une a todos los hijos e hijas de Dios. Que no hay diferencia entre estratos sociales, entre etnias, razas, países, pueblos. En la cruz todos nos encontramos porque no hay otra forma de ser salvos. Por lo tanto, esa cruz reflejada en nosotros produce amor, porque vemos el amor de Dios el Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo plasmados en la cruz. Y ese amor se debe reflejar en los hijos e hijas de Dios. Se debe materializar un cambio. Nacemos otra vez a través de la cruz. Cuando aceptamos el mensaje de la cruz, el sacrificio de Cristo, venimos a Cristo, vamos a la pila bautismal, morimos a la vieja criatura, ahora nacemos a una nueva vida, una página en blanco hemos dicho, y allí comienza una nueva creación. Pero esa nueva creación conlleva frutos. Y hemos entendido que nuestra naturaleza pecaminosa necesita ser cambiada. Nuestra naturaleza es carnal, es pecaminosa, es egoísta. ¿Recuerdan los niños? El niño dice, es mío, no te lo presto, dámelo, yo quiero más. No se satisfacen. Desde que el niño nace, usted se ha preguntado por qué el niño llora. Yo le voy a contestar. Porque el niño no tiene el mínimo deseo de esperar a que usted lo atienda. Él quiere que usted lo atienda ahora. Él tiene hambre. Él no tiene que ver si usted tiene sueño, si usted está cocinando o va a limpiar la casa. ¿Y qué hace la madre? Con amor sale corriendo y va a asistir al niño. Nacemos egoístas. No es ningún problema eso. No, Cristo resolvió ese problema en la cruz del Calvario. Y allí está donde todos nos encontramos. Entonces hemos aprendido a someternos voluntariamente, a negarme a mí mismo, a crucificar al yo. El apóstol Pablo dijo, ya no vivo yo. Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y Jesús nos dice magistralmente que tenemos que negarnos y humillarnos. Ese es el llamado que hacemos. Ven a Cristo, permite que Él pueda unir tu familia.